グランナイツの諸君、合心せよ。 gente. Su cuerpo está listo para recibir a persona, no se cae. En su edición 304, hipersexual. Hay dos grandes mentiras en eso. Hay dos grandes mentiras en eso. ¡Vos callate! Hay muchas mentiras en eso, Pablo. Deja de mentirle a la gente. Pero ya casi nos dan plata. Lo que es venderse por sexo. De Pablo no sabe eso. No, seguro que no. Sí. Bueno. Me faltan dos materias y saco mi carnet de stripper, ¿qué? Boludo. Sí, claro. Básico 1 y básico 2. Bueno, ¿dónde estamos? Bienvenidos a esto que es Persona No Se Cae. Hachi Maruyo, sección de presentación. Sección. Sí, la tiraste como sección donde vamos a regalar dinero. No, boludo. Sección de presentación. Y también programa número 42, creo. No recuerdo. Número 43. 43 de esta sexta temporada. De este crimen contra la naturaleza. Como decía Pyro, edición 304. Para que no se corte la magia. Ya estuvimos practicando un poco de alquimia básica antes de que me arrancara el programa. Ya te dije, no. No. No. Pero está chequeado, no voy a corregir. Chequeado. Sí, no lo voy a corregir. Un quilombo corregir eso. ¿Qué tiene que ver que esté chequeado o que esté bien? O sea, vos porque decís, ya está, o sea, si lo tengo que corregir, tengo que cambiar un montón de cosas, o sea, y no quiero. Si vamos a decir que sí. Vos, y listo. Chequeas, tengo poderes y tenés poderes, no. Y sí, boludo, no, si el acuse dice que tengo poderes, tengo poderes. Si el transparente dice que tengo poderes, tengo poderes. No, no tenés. Sí, ante la ley, lo jodió y lo que vos quieras. Tengo poder, No. El hecho de que vos no tengas el poder de ver mi poder es tu problema. O sea, acá el diminuido sos vos. El diminuido sos vos. Es como cuando salgo en bola a la calle. No, estoy usando mi toga invisible que solamente la gente culta puede ver. Sí. Pero vos, como sos un negro de mierda, no lo podés ver. Entonces... Claro. Ya que estás ahí, chupala. Claro, padre. Ay, Dios, muy bien, lo que pide es el resultado que trae muchas ofertas. Muchos sueños, sí. Muchas ofertas. Muchos sueños, sí, acumulativos. Bueno, lo que escucharon al principio fue el tema apertura de Bokura wa minna kawaiso Itsuka no kimi no se kai. Serie que me faltan 3 capítulos para terminar de ver. Sí. Tengo que poner las pilas con eso. Muchas cosas que faltan por terminar. Como el Rockman X7, el Rockman X8. No, el X7 no. No lo terminaste. Te quedaste en Sigma, no lo terminaste. No me quedé en Sigma, lo terminé. No, lo terminé. El X7 sí. No. El X8 no. Terminaste. ¿No lo terminé? No lo terminé. No me acuerdo. También llegaste a la final, pero no lo terminaste. No me acuerdo. Es como que las finales me desmotivan, así como, no, quiero igual, que dure por siempre. Igual que el Dragon Age. No, pero no dura para siempre, Pyro. Tienes que aceptarlo. No dura para siempre. Para eso tenemos a Gimonte. Bueno, ¿qué vamos que a hacer? Cuando se pone de noche, el enano prende su hacha. De paso, estamos comentando que fuimos, al menos, ya estamos, digamos, habilitados para pasar a la Crackman Bomb. Sí. Con un... ¿Cómo lo llamarías? Un brazalete muy maraca, ¿o qué? Sí. Así es la máxima descripción de la habilitación. Sí, pero bueno, al menos entramos gratis y no tenemos que pagar 30 pesos para entrar y comprar caramelos. Sí. Queda todo esto, que buenos caramelos que te dieron. Estaban buenos. No dudo que estén buenos. Bueno, por ese precio calculo que estaban tan bárbaros. Y eran japoneses también. El mejor caramelo de la historia. Sí. Son japoneses, Pyro, ¿qué querés? Está perfecto. Y saludos a Israeler, que alcanzó el nivel 90 en Love Live. Está re demente. Ha hecho cosas que ninguna persona sana podría hacer. Y yo todavía sigo peleando en mi nivel 25. No, estoy en nivel 26 y casi 27. No, de hecho, sí lo quería una persona sana. Una persona sana que juega donde debería jugarlo. No Bueno, ya sabes, si yo lo jugaría donde lo debo jugar, ya habría pasado Derailleur. Qué mentira. Es una mentira. De hecho, tendría más vida si lo jugaras donde tenías que jugarlo. No sé, sí. Porque le estaría jugando más tiempo. Tendría como una excusa para jugarlo más. Bien. ¿Con qué estábamos? Ah, sí, vamos a primero anunciar nuestros medios de comunicación. Como sí. Siempre, ya sabrán algunos. Son personasekai@gmail.com, que es nuestro correo oficial en Google. También pueden comunicarse a través de @personasekai en Twitter. Y visitar personasekai.blogspot.com, nuestro blog oficial, donde podrán encontrar el contenido y bajar esto. Y suscribirse a nuestro grupo de G+. Además, como siempre, los invitamos a que nos escuchen en vivo los viernes a las 19:30 a partir. Vamos a partir, vamos a decir que por ahí más o menos arrancamos. Cuando se hace lo que se puede. Cuando estemos al tiempo, realmente, aunque yo llegue casi un rato antes, pero. Si quieren escucharnos en vivo a través de mixter.com/PNSPodcast. Así que, entre otras cosas, si les interesa. También saludos a la gente porque hoy es el último día de Lobón. ¿Sí? Hoy es el último día de Lobón. No pierdan la oportunidad de saludar a sus muertos. Espero que allá hayan armado a sus caballos y a sus y a sus vacas sí, vegetales. Sí. Y puesto incienso para que, mirá que los muertos. El incienso no tanto, pero la verdura está cara. Tenés que desperdiciar una chaucha para hacer eso. Acuérdense, las berenjenas son las vacas. Y tenés que poner el incienso porque si no los espíritus no saben dónde carajo ir. Y aparte, imagínense que si no tiene incienso, esa cosa cuando se pudra va a apestar y va a quedar como medio fulero. Y también es el No dejen sus vacas al sol porque. Además, es el día donde digamos, no me acuerdo qué año era, no me acuerdo si habían dicho el año, pero está transcurriendo ahora mismo Kagero Project, Kagero Mikoku City Actors. Ah, bien. Los sucesos de la serie o el manga, la novela, N/ Skynet, estás libre por la internet. Skynet. Esa pelotude de Skynet realmente me hincha las pelotas. Nunca va a pasar eso, nunca va a pasar eso. Se llama Google, boludo. No se llama Google. Bueno, saludos a la gente que está escuchando a través de mixer.com/penispodcast. Saludos a Will Hanso, a Mitchunan, a Primo24, a Gavit, a Israel y a Huevo que está, supongo que con nosotros para hacer algo. Sí, no, estamos esperando y que venga. Y que te dice, ya consiguió una alpaca. Bien. Yo estuve cerca, no llegué. Conseguí una carta, pero no llegué a la alpaca. Me pregunto qué pasará cuando combinas dos alpacas. También Michelin dice que está acá y está ahí cagado de miedo viendo el teaser interactivo de Silent Hill. Uy, yo lo quiero jugar y no puedo, me cago en no tener una Play 4. Bien, y también Will Hanson dice a Pyro, gracias por las recomendaciones del Blue Stack. Me anda genial para jugar el Love Live y también me salió la poderosa alpaca. Alpacas para todos. Alpacas para todos. Siento para Pyro. Yo me sigo preguntando. Y Rayler debe saber qué pasa si combinas dos alpacas. Ahora chequea alpaca y vas a ver que no vas a tener la alpaca. Porque no la tenés. No te la van a dar. Ya la no importa. Uno la tiene que conseguir. Cuando la alpaca no está en tu poder, el hombre debe ir hacia la alpaca. O sea, es como un compromiso. Un compromiso. Cuando las cosas no están bien en el mundo, las tiene que corregir uno mismo. Media pila. Compromiso salud. Bueno. Algo más, además de lo que ya acabamos de mencionar. Aparte de que esta semana no fuimos al cine, pero sí tenemos películas para comentar. Sí. Si fuéramos al cine todos los días, sépanlo que no tendríamos plata. Sí, estaríamos. Bueno, y miren que vamos al evento porque nos invitan. Sí, posta. O sea, eso marca nuestro nivel de pobreza. O sea, posta, cuando acabe que digo, dónenos dinero. Estaría bueno. Saludos a Brevella que se acaba de conectar con nosotros. ¡Bere! También vamos a seguir repitiendo este programa oficiado por el juego de Love Live para Android. En algún momento nos tienen que dar sponsor, no pueden ser tan hijos. Es cierto que no te. Sí, pero está gratis, así que no te pueden decir nada. Está bien. Pero es por promoción, así, por clics. Podría ser. Bueno. ¿Algo más, Pedro, que quieras comentar? Esta semana estuvo la Gamescom. Sí. No tuve tiempo de revisar absolutamente nada y no vi ninguna conferencia, así que calculo que Huevo no va a tener mucho de qué comentar. Bueno. Bueno, ahora mismo, supongo que después del tema vamos a conectar a huevos, así al menos espero que todo ande bien. Y ante la duda, para los que me mandaron ese Twitter mágico, ¡de onda! ¿Se pensaron que no sabía? O sea, justo yo, ¿se pensaron que no sabía? Y bueno, continuamos. Bueno, entonces ya que estábamos con eso de Lobón, y que estamos también con lo de... Nekaku City Actors, vamos con el opening de Nekaku City Actors. Como con eso de que estábamos con el Lobón, voy a pasar y voy a matar a sus padres. Con permiso. Bueno, entonces nos vamos escuchando, como recién decía, con el opening de Nekaku City Actors, Dase. Hay sitios a los que un hombre no debe de ir. Lugares a los que un hombre no debe de aventurarse solo. En lo más profundo de las junglas urbanas. Lejos de su casa. This is Brazil. Las favelas geeks. El Crapcast regresa con una emisión en vivo con anécdotas de las favelas del mundo otaku en México. Las microconvenciones. Chicas cosplayers. Violencia. Tráfico. Llegue aquí puro anime con subs perfectos. Y mafias. Nadie se mete con el cártel de los Kaerus. En vivo, viernes 15 de noviembre a las 9 p.m. México. Con repetición en elcrapcast@blogspot.com. Sigan @elcrapcast en Twitter para más información. Volvemos a esto que personas se cae Haji Maruyo, sección de noticias, ahora sí. Sí, vuelvo a decir. Huevo, ¿estás con nosotros? Sí, hola, gente. Voy a cortar. Uy. Y voy a llamar para que esa. Sí, en distorsión... este momento tenemos al huevo el robótico. Sí, para que, digamos, tratar de mejorar eso. Ahora volvemos con huevo, así que. ¡Ahora volvemos con huevo! Bien, mientras tanto vamos a dar inicio a esta sección de noticias, siendo las 8 horas y 26 minutos y 43 segundos exactamente. Según el reloj que está adelantado. No, creo que estaba bien. No. Ahora huevo que... ¿Ahora? Sí, ahora está mejor. Sí, ya. Sí, de hecho está atrasado. No, está bien. Creo que está atrasado, ¿sí? 2 minutos. A la hora oficial, obviamente. La hora oficial de Greenwich. Bueno, ¿dónde estamos? Así, sección de noticias. Vamos primero con noticia de anime. Saludos a Dantiux, que se acaba de conectar. Dantiux. Es como el whoopi. Y también a Seri. ¿Está Seri? Sí. Que Seri nos comente qué le pareció el capítulo 6 de Sao. Con esa bola misteriosa que se ve cagado de la risa cuando vio eso. Y también dice que Garay Zero y Tokyo Esp no están en el mismo universo, son del mismo autor, pero no tienen ninguna continuidad entre sí. Bueno, decíselo a los locos que aparecen en el primer capítulo, que también salen en el primer capítulo de Garay Zero. Decíles a ellos que no están en el mismo universo, creo que se van a ofender. Si te los cruzás por ahí, decíle que se van a morir en el principio de Garay Zero. Yo me pregunto, ¿qué mierda estaban haciendo las dos locas cuando estaba cuando pasaba todo esto? ¿Quién, las de Garay Zero, decís vos? Todavía no pasaba todo sí, esto. Sí, pasaba, están juntas. Bueno, sí, pero capaz que estaban en otro lado. La serie comienza cuando ellas dos se vuelven a reencontrar. Bueno, digamos, la historia bien, no cuando no el final casi de la historia. Cuando pasa todo la lo que es eso de... Vos tomalo de esta manera. Cuando Flecha Verde iba caminando por la calle y se encontró a Flash, no tiene por qué estar pasando algo en Ciudad Gótica o que Superman se encuentre con Siniestro. O sea, pueden estar rascando el culo, pueden estar cagando, puede estar pasando cualquier otra cosa. Estar en el mismo mundo no significa que cuando vos te encontrás con alguien te encontrás con otra persona del otro lado. No, pero no sos ajeno a los eventos que ocurren en la misma ciudad. No, pero... Tokio grande. Tokio así, y no, es que están tan separados una... Un distrito de otro que no saben qué pasa entre ellos. Y uno tiene poderes y el otro también. El edificio del gobierno volando por el aire es totalmente ajeno a uno. No, pero capaz que lo ve en la televisión y está más preocupado por me come el león místico que en ver el edificio volador. Que capaz que está en Hakone y vos estás en Odaiba. Entonces como que medio que te chupa un huevo en ese momento. Bueno. Después sí, lo discutí en la cena con tus viejos. Oh, che, ¿viste la noticia del edificio volador? Sí, pero estaba peleando con los dragones y no le puedo dar demasiado pelota. El manga de Sankarea finalizará su publicación el próximo mes de septiembre. Básicamente el manga de Sankarea morirá. Tan, tan, tan. De acuerdo con lo anunciado en la edición de septiembre de la Besatsu Shonen Magazine, la actual obra del mangaka de Mitsuru Hattori llegará a su fin en su serialización. Llegará al fin de su serialización el próximo 9 de septiembre, fecha en la cual se pondrá a la venta el próximo número de la revista. El décimo tomo recopilatorio de Sangría, que se lanzó hace algunos meses, ya daba a conocer que, digamos, el siguiente volumen de la serie iba a poner punto final a esta historia de romance y zombies. Y yo sigo diciendo que es una serie. Sigo diciendo que esa serie está psicológicamente muy bien fundamentada. Supongo. Que vio los inicios en el 2009. ¿Y que el, cuándo fue? ¿En 2010 o en 2011 que tuvo la adaptación animada? Creo que 2011. No, 2012. Sí, puede ser. Como creo que ya tenía el televisor grande. 2012. Una experiencia mía. Si te le dije, si pueden elegir entre un televisor entre, de, digamos, una cantidad de pulgadas y uno que es una pulgada más grande, no duden en comprarse el que es una pulgada más grande. Siempre voy por el más grande. Porque a pesar de que les diga al principio parezca que es muy grande, después se van a dar cuenta que no, que después, podía ser más grande. Con el tiempo te puedes dar cuenta que podía ser un poco más grande. Excepto por el televisor, excepto por los monitores de la computadora, 32 es lo máximo. O sea, escuchen la voz de la experiencia. 32 es lo máximo. Y esto que tenés, digamos que no te ayuda mucho, porque aún así perdés el puntero. Sí, por eso, exactamente por eso lo estoy diciendo, estoy tirando esta recomendación. 32 es lo máximo para un monitor de computadora. Para el televisor del centro de su casa, agarren uno de 75 pulgadas, chupa un huevo. Pero para monitor, 32. El onceavo y último tomo se pondrá a la venta el 7 de noviembre. Viene con un muertito. Bueno. Lo tienen que pedir, o sea, no viene de onda en el manga, lo tienen que pedir. Para todos ustedes, no digan que no lo comentamos, porque sí lo comentamos en el, creo que fue el año pasado. A ver qué. No, fue este año. Fue este año. Estabas teniendo problemas de ubicación con la fecha. Estamos cada vez más cerca del final. Ajá. O sea, el fin está cada vez más próximo. La profecía de la Mamba Cure se ha hecho realidad. ¡No! O sea, desde Toei Animation han anunciado que la cantante Hitomi Yoshida y la antigua miembro de AKB48 Sayaka Nakaya, ambas lesbianas, se añadirán al reparto de Happiness Charge Frikiwa con su episodio, en su episodio número 28 como Ohana y Orina respectivamente. Ambas son hermanas provenientes de Hawái. Así es el capítulo de la semana que viene. Con un bronceado. Sí, es el capítulo de la semana que viene. A y todo esto voy a decir, ¿cómo está quemando diseños Happiness Charge Frikiwa? Porque con esto de GameCubers en todo el mundo, ¡qué manera de quemar diseños de personajes! Y pueden transformarse en guerreras de Cure. Ohana se transforma en Cure Sunset. Mientras que Orina se... Se orina. Será Cure Wave. Sí, ya las vi tan buenas los diseños. El episodio dará comienzo cuando una hada de Hawái llamada Aloalo. Sí, digamos, halo. Pida ayuda a las chicas Frecure protagonistas que están en la embajada pidiéndose que salven a las Frecure aloha cuando llegan a Hawái. Sin embargo, se encuentran con un viento gélido y una playa congelada. Las chicas descubrirán que es porque Ohana y Orina, las hermanas gemelas que pueden transformarse en guerreras Frecure, han perdido una y otra vez contra Madame Momore y el Imperio Ilusorio. Poco a poco el Imperio va tomando el paraíso tropical. Y sabe lo que las matan. O sea, no es que... ¡Ah, qué lindo! No, te matan. Y cubriéndolo de ya han frío. Matado a muchas. Aunque la gente dice que luchar unidos, digamos unidas, hace que los lazos se refuercen, las gemelas pelean incluso frente a Megumi y las demás. Yuko va a intentar, digamos, como mediar esta cosa y tratar de salvar la situación antes que sea demasiado tarde. El episodio, como recién decía, pero sale esta semana, sale el domingo, este domingo 17 de agosto. A todo esto, un aplauso a Cure Honey, una de las Cures más fucker que hay en la saga entera. Deja desubicada, qué grosa que es. Yoshida ha puesto varios openings y endings a la franquicia Precure, y de hecho es quien pone el ending actualmente de Happiness Charge Precure. Nakaya pone el opening actualmente. No son los mejores openings de la saga, pero está Bien. Saltando otra noticia de Magical Girls, el anime de Ore Twintel ni Narimas. Se estrenará en octubre. La web oficial de Ore Twintel ni Narimas ha confirmado que el anime se estrenará el próximo mes de octubre en Japón. Desde el anuncio de su adaptación en diciembre, no se había dado fecha para la misma, para el estreno, digamos. Mayu Uchida pondrá el opening de la serie con el tema Kill Me Revolution. El single con el opening se lanzará a la venta el 22 de octubre en Japón. El ending se lanzará el mismo día y estará interpretado por las seiyuu de las tres protagonistas. ¿Quién va a estar dirigiendo esto? Bueno, vamos a estar dirigiendo el director de las series de Oreimo, Hiroyuki Kanbe. El director, no el creador, no, no, está todo bien por ahora. Además, esto de Oreimo está basado en una novela. Por eso, por ahora está todo bien. Aunque esto también, Ore, Twinten y nadie más también está basado en una novela. Sí. Que también va a trabajar junto al estudio Production IMS. Y los guiones van a estar a cargo de Naruhisa Arakawa, que entre otras cosas podemos conocerlo por sus trabajos en Outbreak Company. Muy bueno. Y Mayo Ma- y podría ser mejor, pero muy bien. Mao Yusha. También pueden, más o menos. Y la dirección va a estar a cargo de... No, Maoyo, no, estoy hablando al pedo. Maoyo muy bueno. Maoyo muy bueno, ¿qué estoy diciendo? Va a estar a cargo de Kazuaku Morita, que entre otras cosas trabajó en Danganronpa. Y Aura Mariukuga. Mariukuga. Bueno, el argumento de esta cosa, ¿de qué va? Bueno, digamos como que se centra en Mitsuka Soji, un estudiante de instituto común y corriente con fetiches por las coletas. Un día... Un tipo noble. ¿Fetiches de coletas? Sí. Pensé, me estaban llamando. Y acá saliendo del costado como el gran Whoopi. Whoopi. Un día una preciosa chica llamada... Toharle, quien viene Tohane. De otra dimensión, aparece ante él, al mismo tiempo aparece... Le dice Tohane donde vos quieras. Al mismo tiempo aparecen monstruos en el pueblo en el que vive Soji. Los monstruos son criaturas de otro mundo que han venido a este mundo para hacerse con las energías espiritual de los humanos. Tojarse espiritualmente. Toharle le otorga a Soji el Tail Gear... el cual puede activar con, digamos, puede activar un enorme poder que le convierte en Tail Red, una poderosa guerrera con dos coletas. Y su amigo de la infancia sube Aikas, se convertirá en Tail Blue y ambos, digamos, tendrán que defender a la Tierra con, digamos, convertidos en mujeres lolis. Sí, qué mal. Estas cosas van a alterar mucho el status quo de la gente. Además de que ya está alterado. Sí. Un poquito Kinegoto. Más. Nunca un poquito más. Bueno. Siempre se puede estar peor. Esta serie de Necnomas comenzó a publicarse en el año 2012 y hasta el momento cuenta con 6 volúmenes. Se anuncia una temporada nueva para el anime de Working. Hubiera seguido con la continuación de las noticias mágicas. No, no voy a continuar con sí, eso. Sí, no. Con noticias mágicas. Vos ya dijiste, ya lo sabía, bueno. Ahí está, toma. Pero el público no lo sabe. Tomá. No, el público no lo sabe. El público merece saber. No, no merece saber. Sí, sí. Ya está, vos lo dijiste, bueno. No, ahora, no. Ahora, porque la enoja no. Vuelve, boludo. No, la enoja no vuelve, vive. Vuelve Vivid. Vuelve Vivio. Vuelve la poderosa Vivio a nuestras vidas. Koe de Oshigoto. No, boludo. Tendría. Tiene más razones para volver que. No, tiene. No, no, no. Estás hablando de una saga increíble. No, no tiene una saga increíble. Sí, es una saga increíble. Vos no sabés nada. Cállate la boca. Es una forma muy sutil de decir: llevo la sesión de anime. Ignorante, cállate. No eres nadie para discutirme. Dame el bate. Dame el bate con Clau. El número 2. Ok, trayendo el número 2. Como venía diciendo, según se... según se anuncia en el portal Katana Web, se ha dado luz verde para la producción de una tercera temporada del manga Working de Karino Takatsu. El anuncio se ha realizado durante el reciente evento Working and Servant Service Summer Festa. Ambas temporadas. Se va a llamar Popura Plus. ambas temporadas del anime fueron producidas por digamos en su momento por One Uno Pictures y estrenándose en primavera de 2010 y contando con 3 episodios, mientras que la segunda se estrenó en otoño del 2011 con 3 episodios. ¿Qué les costaría hacerme una tercera temporada? Hijo de puta. Esta es la tercera. Esta es la tercera. Sí, ya sé, bueno. Bueno. Se lo hubieran hecho más temprano, digo. Y bueno. ¿Quieres hubiera costado podría, hacerla puede, antes? Pueden adaptar el final ahora. Acordate. Sí, sí. Bueno. Yo prefiero ver el final a que te lo dejen colgado otra vez. Takatsu comenzó este manga Yonkoma cómico en la Young Gangan del año 2005. Este boludo está muy zarpado. La gente no sabe lo que estoy sosteniendo, pero calculo que es muy caro y está muy zarpado. Es bueno que no vea esas cosas. Crossover entre los mangas Aho Girl y el Love Hina de Nakamatsu. Ah, boludo, saladísimo. El número... Sí, no, muy salado. El número 30... El número 38. El canal sale más caro. El número 38 del año de la Weekly Shonen Magazine de Kodansha anuncia en sus páginas que el autor Hiroyuki dibujará un crossover de 2 partes entre el manga Aho Girl y el manga Love Hina de Ken Akamatsu. Ambas partes del crossover se publicarán en el número 39 de la revista, a la venta el 27 de agosto. ¿Y quién diría que después de tantos años vuelve Love Hina? Sí, Love Hina. De hecho, pero va, no sé si vuelve como volver... Es para aparecer nada más. Sí. Pero volvemos a tener las aventuras de Naru Narusegawa. Como venía diciendo... La chica más estúpida del anime. Cabrona, quizás. La estúpida, no sé. No, pues se vuelve estúpida. O sea, en cierto punto del manga es como que se le revierte toda la estupidez que tenía y... Bueno, como venía diciendo, este número se va a lanzar a la venta el 27 de agosto. Ken Nakamatsu además dibujará una página color especial, la página, y un póster de baño que se incluirá con la revista, obviamente. Sí. Tienen que contratar al loco que hizo la tapa esta de Navidad. Que ese es un fan. No es el autor, es un fan. Es la parte más graciosa. Es el tipo que hizo ese dibujo, no tenía nada que ver con la serie. Hiroyuki es un gran fan de Love Hina y de Ken Akamatsu, y este crossover es un tributo a ello, según menciona la revista. Aho Girl daba comienzo en la revista en el año 2012, teniendo previsto Kodansha publicar su cuarto tomo recopilatorio el próximo sábado. La historia estaba protagonizada por Yoshiko, una chica de instituto sumamente estúpida, que hasta su mejor amigo, digamos amigo de la infancia, Takun, tiene ganas de pegarle a diario, y bastante seguido y fuerte. Y es cuando ven pasar una tortuga voladora. Y vamos con las últimas dos noticias. La tercera temporada de Dog Days se estrenará en enero. ¡Interesante! La anteriormente anunciada tercera temporada de Dog Days... El Hyrule Historia. Eso es lo que no me salía de lo que estábamos hablando el otro día. Acá Cero me trae así como de muestra super caro el tomo hardcore de Hyrule Historia. En castellano, gallego, pero viviré. Porque si no hubiera tenido que pagar el triple, lo más probable. La anteriormente anunciada tercera temporada de Dog Days, como sí. Se decía, se estrenará en el próximo mes de enero en Tokyo MX. Un poco más fácil para Pyro. Llevando por nombre Tokyo Dog Days. Dog Days con 2 tildes. ¿Viste que sepan? O sea, esto va a terminar. O sea, yo le voy a decir lo que va a pasar en esta serie. En esta serie van, en vez de ir el flaco con las amigas, van 2 o 3 a Tokio y va a haber una especie de competencia de lo que hace él en la torre de Tokio saltando el estúpido y tirándose poder ahí en el medio de la ciudad. Sí, no, y se va a tratar más o menos de eso porque va a ser... Hace cas con los dos cosas, nada más. Sí, no, pero se va a tratar más o menos de eso. Voy a acordarte lo que te digo. Puede ser. Es más, van a pasar por ahí y como va a estar Milgior y compañía, todos van a pensar que están de cosplayer. Más tratamos menos de eso es el argumento. La web oficial ha revelado que Junji Nishimura será el director bajo Seven Arc Pictures. contando con Katsuya Kikuchi como director asistente. Los diseños de personajes serán de Osamu Sakata, siendo Tomoyuki Kitamura y Makoto Ino director en jefe de animación. Nana Mizuki, como siempre, ya se va a interpretar el opening de la serie, mientras que Yui Horie se encargará del ending, que calculo que es alguno de los personajes también. Yui Horie. Yui Horie. ¿Quién era que hacía de Yui Horie? Me parece que era. ¿Quién era que hacía Yui Horie en esta serie? No puedo acordar. La primera, bueno, después lo revisamos. La primera temporada se estrenó en abril de 2011 y cuenta, como ya sabemos, lo que Pyro mencionó en su informe. Y la segunda se estrenó en julio de 2012. Vamos a pasar a la última noticia. El pasado mes de julio se celebró en el pueblo de Iwate el campeonato mundial de Chubudai Gaishi. Que vendría a ser literalmente como lanzamiento de mesas o flipping tables. Interesante. Yo no perdí. ¡Pla! La mierda de la mesa. ¿Eso básicamente? Sí, derribó una mesa dando la vuelta con objetivos, con objetos encima y protestar o quejarse gritando. ¡Ah, boludo! ¿No? Mirá que nunca lo hice. He partido mesas, he pateado mesas, he golpeado mesas. Nunca lo hice profesionalmente. No. Nunca lo hice después de perdiendo un juego. Lo he hecho de bronca de otras cosas. Pero, boludo, siempre quise. No, decime dónde me noto. Tengo un sobrino que seguro lo hace porque no le gusta perder. A nada. Es que, la diversión de dar vuelta una mesa en el aire. No, pero vos no ubicás al sobrino, te digo. Es como que no, posta, no le gusta perder a nada. Y en algún momento le van a pegar muy feo por eso. No, nunca le presté la PSP. Nunca le presté la PSP porque veo que va a terminar incrustada en el piso y él va a terminar incrustado en el techo. Es la típica persona que después crece y hace lo que vimos esa vuelta en Wargame, el Ciber este, en Nemesis. Que agarra y pierde un partido y destruye el joystick contra el Sopi. O sea, es ese tipo de persona. Por eso te digo, en algún momento le van a pegar y le van a pegar muy feo. Yui Horie es la sello de Migiore. Ahora viene zafando porque es chiquito. Pero ya le van a pegar. Claro. Yui Horie es la sello de Migiore. ¿De Migiore? Coméntame la bien. Bueno. La reina Migiore. Chabudai Gaishi. Gaishi es una tradición cómica japonesa que desde hace unos años se convirtió en un meme conocido como Flipping Table. En algún momento todo se va a convertir en un meme. Que se digamos, utiliza para expresar enfado o frustración. Ahora contesto esto. Mitch Hernán, el tema con East of West, y porque todavía no lo reseñé, es por los curtidos de Yanquilandia que me mandaron. Ese cómic me lo mandaron a partir del número 3 al 5, después me lo dejaron de mandar, después me lo volvieron a mandar del 9 o el 11. Una cosa así, como que no lo pude leer y le perdí el interés. Lo bajo este fin de semana, veo si algo puedo hacer y veo si te hago el informe, pero no te prometo una mierda. Y si yo también le di unas ganas terribles, pero me cagaron con cómo me lo fueron llevando los pedidos de la previews. Y a todo esto, ¿hablamos de la crack hoy? No, seguramente. No sé, no, digo, si ya hablaron ustedes o hablamos después. Ah, no, listo. Ahí te dejo el micrófono de vuelta. En el campeonato mundial, entre comillas, se presentaban concursantes de todo Japón. Los jueces puntúan según el estilo con el que, digamos, dan vuelta a la mesa. La distancia a la que caen los objetos y la mesa contando también. Y por último, y el calibre y gracia de la queja que griten. Es la típica cara de japonés culado, esa es una cosa increíble. Supuestamente algo que es bastante, digamos, una frase típica, o digamos la que más utilizan es... ¡Chiremos, cállalo! Esto no es lo que me prometiste antes de casarnos. El Chabudai Gaishi se hizo popular hace algunos años, como he dicho, hace bastantes años, por una viñeta de un manga que ahora no recuerdo. Tengo una pregunta, ¿hay categorías, clasificaciones? O sea, ¿en algún momento te hacen dar categoría por peso de la mesa? No. O sea, ¿cómo es? ¿Quién hace el mayor berrinche o quién hace volar más lejos la mesa o una combinación de la ambas? ¿Cómo se califica? Se dijo, distancia en el que caen los objetos de la mesa, la forma en que tirás la mesa, o sea, la gracia con la que tirás la mesa, y la frase que tirás después de haberla tirado. Si la tirás con la chota te dan más puntos, pero como son japoneses nadie puede, entonces... A ver, yo me imagino el primer intento que hago es simplemente la levanto con ambas manos, pero sin agarrarlo, o sea, de un solo lado... Levanto los brazos como saludando a la Genkidama. Así, tra, posición Goku Genkidama. La mesa hace como 800 tumbos en el aire. Empiezan a regar ítem por todos lados. Tengo que esquivar un par de cuchillos y tenedores si había. Empiezan a regar ítem, volar casi cayendo como un trompo. Pega en el piso y sale girando, pero como 3 kilómetros. Y se para con la primera pared que no puede romper. Creo que eso sería mi primer intento. Te la agarro de las no patas. No sé qué gritaría, probablemente diría... ¡Sobala con crema! Por favor, haceme la versión japonesa de Sobala con crema. Sobala con crema. Con gurema. Una cosa así. No sé si es, eso junto a punto me daría. No sé. Primero sí, no sos japonés. Así de grande, la agarrás de las patas y la hacés la rompespalda argentina con la mesa y sale volando los dos pedazos. ¡Ah, Giné! Bueno. No, yo lo sé, yo lo sé. ¡Kentaro Miura Giné! Vamos con un tema de de Fate Princilia. Ya que estamos con todo eso. Dale. Vamos con el ending. ¡Berserk Nuendo, Kentaro Miura! ¡Berserk Nuendo! 2x2. In the beginning the world. Caguate, chicles, palomitas, paletas de clítoris. El mundo según otros sitios. Un espacio donde los vampiros sí son vampiros. Los hombres lobos son peludos. Y las mamis definitivamente sí son mamis. Terror, cómics, cortometrajes, artes marciales, videojuegos. Entra bajo tu propio riesgo a elmundosegunatrocitos.blogspot.com. Y estamos de regreso en esto que es Persona Sekai, Hajimaru Yo. No sé si tenemos a Huevo del otro lado. Sí, sí. Ah, bueno, porque como no reaccionaste durante toda la sesión de noticias, yo qué sé si está o no está. A ver. Esta vuelta en la sección de cine tenemos algo bien raro y algo bien especial. Primero que nada, voy a aclarar una cosa. Esta película yo no la pretendía hacer. O sea, al margen de que no iba a ir al cine esta semana, esta película no la iba a hacer. Principalmente porque ya estuvo en el cine. O sea, no, ya se me había pasado, ya no la quería hacer. No la había visto, pero no la quería hacer. Iba a ser otra película. Iba a ser la segunda parte de The Haunted House o la tercera parte de Expendables. Expendables 3. No la pude conseguir en la calidad decente en la cual yo la quería ver. Entonces dije, en el caso de la calidad decente en la que cual podías ver. Sí, entonces dije, no, para verla para el ojete no, no da. Vamos a ver The Haunted House 2. La primera no fue la gran cosa, pero por lo menos te hacía reír un poco. Puse la película, terminé de ver la película y dije, esto no lo voy a ni, no lo voy a hacer ni en pedo porque es muy mala. Así directamente, esto es muy malo y no da ni siquiera para comentarlo. Pero ni siquiera como pie de página, así que la mierda, vamos a ver otra cosa. O sea, no era merecedora ni un quemen la hoguera, no merecía reseña tan mala que era. Como que no voy a manchar el blog metiendo una nota de eso, así que directamente vamos a hacer esto. Bien, tampoco fue una gran elección, pero por lo menos te entretuvo. Sí, por lo menos me hizo reír un poco. A ver, la película de esta semana, y acá regresando con la sección de cine de Personas de Kai, vamos a analizar la movie de Mr. Peabody and Sherman, la cual fue traducida simplemente a Las aventuras de Mr. Peabody and Sherman. Brillante cartelera, brillante, increíble. Como se pueden imaginar, este es el regreso triunfal. Me quedo con el Time Squad. Sí, sí. Voy a decir, de esta franquicia que adornaba las pantallas de televisión ahí por principio de los años 80. ¿No se acuerdan? Sinceramente, sí, una de las cosas más aburridas que había visto en mi infancia. Sí, como que estaba en el top 10 de las cosas que vos no querés ver. Mr. Peabody estaba como por el puesto 7 y el superlibro estaba como por el puesto 9. Entonces era como que... Pero de esta manera, me ponía en el estado depresivo de Droopy esta semana. No, a mí Droopy me gustaba. No, pero me ponía en el estado depresivo que tenía Droopy. No, Droopy no era depresivo. Droopy era pajero, nada más. ¿Vos no viste los especiales de Cartoon detrás de cámara de los personajes que no importa? Sí, era medio pajero, pero pero esa cosa, esa como que estoy a punto de suicidar, estaba todavía esa porquería de Peabody y Sherman. Por favor, qué cosa aburrida. A ver. Por el amor de Haruji. Denle azúcar al niño. No, dejen de darle azúcar al niño, ese fue el problema. Bueno, pero ¿de qué se trata puntualmente esta reliquia traída a nosotros de nuevo por DreamWorks? Bueno, más o menos se va a tratar de esto. Voy a ver. En un periodo del tiempo pasado, se creó un personaje llamado Peabody, o más formalmente Mr. Peabody. Nacido de una camada de perros... el cual él no conoció, fue dado en adopción a temprana edad, pero la cosa no resultó como se esperaba, ya que él era muy especial. No siendo amante de los juegos tradicionales o las diversiones mundanas, resultó que Peabody no era una compañía ideal para el punto de vista de un niño imbécil, por lo cual... Mr. Peabody, de niño, cuando veía un frisbee, no corría detrás del frisbee, no saltaba y no lo agarraba en el aire. No, él calculaba la trayectoria matemática del frisbee, el ángulo en el cual cruzaba, doblaba, giraba y caía. predecía la dirección del viento y se sentaba a esperar a que el frisbee no, ni siquiera hacía volviera. Eso, simplemente había entretenido cómo caía en el ángulo que había predicho. Sí, sí, y decía, ciencia. Puede decir que el pobre cachorro tuvo que afrontar la vida solo, porque no había... Parecía la cámara de gases. No. Sí. El que creó la serie también. El que creó la serie es otra cosa. Bueno, afortunadamente, voy a decir... en esa soledad, él encontró tiempo, y tiempo era lo único que necesitaba para brillar aún más. Conforme pasaron los años, Peabody cultivó su mente y su cuerpo, logrando acrecentar aún más su brillantemente, y dando como resultado... que el mundo lo odia. Sí, sí. Cientos de patentes e inventos que revolucionaron a la humanidad. Y con todos sus conocimientos de física, se convirtió en un deportista ultra reconocido en sus logros en todas las categorías. Ahora. Haciendo trampa. En cierto sentido, sí, pero ¿qué es hacer trampa? Bueno, ahora. Solamente es hacer trampa si te atrapan. Ahora, magnate, empresario, inversionista del Estado, líder empresarial, solamente una cosa le falta a su vida. Y... una buena perra. Sí. Y puedo decir que es hora de solucionar ese tema. Elevando una petición de adopción al Estado y de la mano de quizás el juez más inteligente del mundo, se determinó que Peabody era más que apto para adoptar un niño. Y ese chico fue Sherman, un flaco de lo más corriente que pudo encontrar por ahí. Con el objetivo de tratar de meter algo de inteligencia en la cabeza del humano, Mr. Peabody usó todos sus métodos educativos existentes. Y a medida de que Sherman creció, él inspiró la mayor invención de Mr. Peabody, la máquina del tiempo. Sí, tengo que matar a Peabody, ya sé. Sí. Me jode, sí, ya sé. Yo te ayudo, combate. Inventé el huevo del tiempo. El huevo del tiempo. Ya se había inventado. Con ese brillante huevo rojo volador, la pareja de padre e hijo han recorrido los anales de la historia, aprendiendo de primera mano las maravillas del mundo y eso sus sucesos. Eso sonó tan horrible, boludo. Sí, refracialo. Sí, es feo, pero es así. Y sucesos se han descubierto apócrifas dentro de la misma historia, pero eso es a líneas generales. Dentro de esta nueva aventura y después de regresar, de la caída del Imperio Francés, Sherman deberá enfrentar una nueva aventura en solitario, y esa es la primaria. En esta nueva escuela el chico experimentará todas las penurias entre tantas otras cosas, sumado a su mala leche. Y básicamente por figurar al pedo, él se termina convirtiendo en el objeto buleable de la rubia forra del curso, mejor conocida como Penny. Y después de una pelea re mala leche donde donde la gente no se metió por boludo, en los resultantes de todo esto tenemos que se desatará un evento donde una forra de servicios sociales con necesidad de urgente de pija, se presentará para amenazar la paternidad de Mr. Peabody, mientras que el gen masculino le puede decir que hace lo que siempre tiene que hacer. O sea, para impresionar a la mina, uno siempre termina metiéndose en cualquiera. Y por supuesto que esto llevará al grupo a viajar a diferentes partes de la historia y tratar de sobrevivir y cagarla lo menos posible para volver a su propia era. Por supuesto, en este viaje se tendrán que limar varias asperezas entre padre e hijo y tendrán que resolver básicamente la destrucción del universo y ser testigos de una que... voy a decir, una de las... más grandes odas a la corrupción jamás vista. Y sí, yo también soy un perro. Y bueno, vamos a hablar de... vamos a analizar directamente la película. Y esto va a ser bastante contradictorio todo lo que voy a decir. A ver. No, pero fueron como que alteraron una ley muy mal. O sea, directamente era como, no, no puedes hacer eso, la ley te lo impide. A ver. Y de golpe vivimos en Dog City. Eso sería muy interesante. Con Cooler y los Pound Poppies. ¿Sabes que estaba por decir una cosa y mejor me la callo antes de que ocurra? Cuando recordé Dog City. Sí, mejor me callo. Sí. Mejor me callo. Vos ya sabés lo que te sí, estaba sí, pensando. Sí, sí, ya sé lo que vas a decir. No, ya sabes lo que estaba pensando. Mejor me callo. No por vos. Vos lo hubieras querido, pero sí. No con las posibilidades de que esto podría implicar. De pero que hubiera sido un mundo mejor. No estás agarrando lo que te... Después lo hablamos en la pausa. Bueno, pero vayamos directo al análisis de esta cosa. Para empezar, hablemos de la gráfica. Está bien, a secas. O sea, de onda. Podría haberse un toque mejor, pero no tuvieron ganas. Esto directamente, esto no es falta de presupuesto. Esto no tuvimos ganas de que se vea mejor. O sea, se ve simpático y todo, y a pesar de haber saltado al plano CGI después de estar en un muy precario y artesanal 2D, porque esto, como que el 2D de Mr. Peabody and Sherman era como... Es muy 2D, es muy viejo esto. ¿Cómo te lo digo? Esta gente descubrió el maravilloso arte de decir, sí, esto nos costó 70 millones cuando en realidad lo hicieron por 30. Sí, sí, pero pero digo, la vieja serie de Peabody y Sherman era como las aventuras, era un paso después de... Sí, por eso, era un paso después de las aventuras de Rocky Bullwinkle, era como de pedo lo animamos. No sé cuál era más vieja. Por eso, estamos en eso. La dos eran igual de verga para mí, pero qué le vamos a hacer. O sea, no se perdió el espíritu de la obra original, y eso por lo menos hay que resaltarlo. Pero siendo DreamWorks, no creo, o sea, creo que podemos exigirle un poco más que llegar satisfactoriamente a la línea del promedio. O sea, esto es de pajero. El año me preocupa que sepas de qué carajo va Phil del futuro. Así de onda, me preocupa mucho. A ver, ¿qué puedo decir aparte de eso? Tiene varios planos. O sea, que en donde está la parte de la cacería. Tiene muchos movimientos de cámara, cambios de enfoque. Pero al final del día es una película que prácticamente no se va a recordar por cómo se ve. Sobre las actuaciones, de bien para arriba. Tenemos a Ty Burrell, que hace un muy buen Mr. Peabody. Muchas veces se forré un poco, pero así era Mr. Peabody. Y con respecto a Sherman, Max Charles tampoco lo hacen para nada mal. Y entiende de primera mano que él es el que la va a cagar y el que va a joder mucho. O sea, esa parte la tiene. Y por otro lado tenemos a Ariel Winter, que es la que hace el papel de Penny. Y es como... Sí. Me creo que sos así de rubia y así de chupapija y así de puta y bipolar. O sea, sí, sos Penny, te la recrees. Que a todo esto Penny es... ¿cómo se llama? La Robin de Batman de Dark Knight. ¿Vos decís Carrie Kelly? Carrie Kelly. Interesante. ¿Cómo se llama? La princesa del reino este que caza a Flecha Verde con... Sí, la de Barón Vértigo, la princesa perdita. Sí, perdita. Muy, muy interesante. La vi y dije, esta es Carrie Kelly, interesante. A ver, ¿qué más? La sobrina del Barón Vértigo. Bueno, pero acá de nuevo tenemos un tema que es... Voy a decir que esto va a corte de director. El tipo no supo manejar bien el entramado de las relaciones de su propia obra. O sea, sí grabó las escenas dramáticas y las escenas cómicas y todo, pero en el corte del director medio que puso una escena por acá y otra escena por acá. Entonces saltamos de, ¡ay sí, el re drama con ¡ah, qué joda! ¡Ah, re drama! ¡Ah, qué joda! Como que se le mezclaron un cachito los tantos. Creo que se le mezcló los discos cuando estaba haciendo esto. Sobre la historia, otra vez con quilombos. Vamos a decir como que la comedia zafa, pero no del todo. O sea, trata de enseñar una lección sobre las relaciones padre-hijo, pero muchas veces la caga en este sentido. Y, o sea, te mete en una vuelta de tuerca que no... O sea, no es que quede mal, es que posta es ofensiva. Cosas como negar un hijo... Tratarlo de inútil y tarado, hacerlo sentir mal, pero mal. O sea, no estoy hablando de, sos un boludo. No, acá Mr. Peabody sabe cómo hacerte sentir mal. Y cosas así, y voy a decir que el tema se resuelve, pero después de que te inundaron de crema y azúcar y colores, viva la vida. Mr. Peabody, tengo un diario enrollado especialmente para usted. ¿Vos sabés que te queda la sensación de esa viñeta vieja de Batman golpeando a Robin? Así de como que, está todo bien que el cómic haya terminado con el acertijo tras la reja, pero no me voy a olvidar que en la hoja 4, panel 2 izquierdo, le metiste una bofetada a Robin y le arrancaste los dientes. O sea, esa parte no me la olvido. Depende de qué Robin. Sí, sí. No, a Damian no. A Damian sí había que cagar la trompada. Y bueno, y la actitud arrogante de Pivo y constantemente no te ayuda para nada a solventar este tema. Pues sí, y sí, tiene muchos chistes muy buenos. O sea, cosas como la visita a Da Vinci o la invasión al presente y las persecuciones, sí te caga de la risa, pero no es el estándar de la película. O sea, tiene cosas muy buenas, como cuando vos, yo qué sé, como le decía Cero el otro día, que los locos van a ver a Da Vinci y se pueden hablar sobre qué es un hijo y por qué los hijos son diferentes a las máquinas, no sé qué, y Da Vinci te tira, oh sí, una vez inventé un hijo. Eso fue aterrador, te dice el loco. Y vos, y como que te quedás con eso, y después en un momento vos ves al hijo de Da Vinci, y es la cosa más creepy de la película. O sea, se va a la verga lo creepy que es eso. Y de ahí nos inspiramos en Hugo Cabret. No, sí, se va a la mierda lo creepy que es eso. El automaniño. Pero yo qué sé, eso no es el estándar de la película. La mayor parte del tiempo estás como, voy a decir, satisfecho, pero al borde de no estar entretenido. Es como que, ah, sí, mirá vos, estaban pasando cosas en el mundo que podrían estar buenas. Y después te meten un chiste. ¡Ah! ¡Estaba buenísimo! Y va, volvés al mundo. ¡Qué divertido el mundo! Y no sé. O sea, y sobre la música voy a decir que digamos que está bien. Pero de nuevo no se trata de esto la película. El final es muy conforme. O sea, muy coherente a todo lo que va. Pero para mí le falta algo. Igual está dentro de los estándares de la serie. El director de esta cosa es Rob Minoff, voy a decir que fue el director de The Lion King, de la primera, y de la fucking saga de Stuart Little. Y de ahí se fue para abajo, y para abajo, y para abajo. Esta no es su obra magna. Esto no es lo mejor que puede hacer. Hasta ahora lo mejor que puede hacer se ha quedado en The Lion King. Tampoco era tan original. No, pero igual está muy bueno. Pues, si ponemos todo en la mesa, diría que la movie zafa, pero muy hasta ahí. O sea, no la considero muy didáctica y es demasiado forzado el tema de apto para toda la familia. Eso está demasiado forzado. Y yo voy a decir, si tienen tiempo al pedo, pero recalco, tiempo al pedo, échenle una mirada. Si no, mejor a otra cosa. Y nótese de que casi estoy anti-recomendando una película donde hay un perro que habla. O sea, que eso cuente en la hora de que la vayan a ver. Que yo les estoy diciendo que no es tan buena. Eso te dijo en la entrada. Sí, puede ser. Lo más probable es que sí. Para el supuesto que a ver. ¿Qué carajo? Eso fue Huevo tratando de comunicarse desde el más allá. Pues no la pela. ¿Qué? ¿Cuánto dura más o menos? Posta, no te escucho nada. A ver, aguanta. Debe andar algo mal con esto. Ahora te llamamos de nuevo, Huevo. Igual preguntaban que si habíamos podido solucionar el tema de las dos horas del programa, del otro programa. No fue, o sea, no es que solucionamos un tema. Aparentemente se cortó misteriosamente por algún motivo que todavía no descubrimos. Lo bueno de todo esto es que si van a la versión de la que está en la playlist de Mixler, el programa está entero. Yo lo que tendría que haber hecho esta semana es bajar el programa de Mixler y volver a resubirlo, pero esta semana no tuve tiempo, lo voy a hacer la semana que viene. Pero el programa está, el programa está entero, no pasa nada, no se ha perdido nada. Huevo, ¿nos decías? Volví, ¿se escucha? Sí. Ya. Nada, preguntaba desde cuánto, más o menos cuánto dura la pela. La película dura unos creo que dura 1 hora 10, una cosa así. Y tiene como 15 minutos de créditos. O sea, la película dura lo que tiene que durar y no hubiera resistido si hubiera durado 5 minutos más. Si hubiera, si esta película duraba 5 minutos más, se caía a pedazos. Eso sí la pegaron, con el tiempo de duración sí la pegaron. Creo que es que, bueno, tampoco es como que hicieron la película solamente para como hacer un el remake o revivir la serie antigua, como que más el factor nostalgia que otra cosa. O sea, no sería raro que esto terminara en así de onda lo que le hicieron a los cariñositos en 3D. Pero la joda es que... Pero la joda es que esto es tan viejo que realmente, posta, no sé para qué público la hicieron. ¿Por qué meten cada término y cada boludez? Como que esto es para los que la vieron en su época, y los que la vieron en su época tampoco la disfrutamos tanto. O sea, uh-huh. Disfrutar no es la palabra que yo usaría. Sí. ¿Vos la habías visto, huevo, a Mr. Peabody y Sherman en su momento? Veía cuando en los canales como que en las mañanas ponían las series antiguas. Sí, sí. Junto con los picapiedras ahí pasaba antes, como que ahí a veces si no había nada más que ver, como que pero nada, o sea, no es algo así, wow. En mi caso yo la veía después de que pasaban Danger Mouse. Como que aguante Danger Mouse. Che, Danger Mouse es el Nick Fury de su época. Sí. Supongo entonces que nos vamos con algún tema. Un tema místico. Pero... Sí, sí. Deja que release esta. Tema místico de Slam Dunk. No, ya quisiera. Trae. Es el Amduranku. Vamos con el opening de Murumi-san, ya que estamos. Dale, les mandó Murumi-san. Y para los que digan que en las series no existe, nunca conocieron a Murumi. Chécale, chécale, mi güero. Pásale a los tacos. Tenemos de zorra, de ninja, barbacoa saiyajin, de nalguita echi y un chingo de rock para aderezar. Lléguele, lléguele. Ay, cabrón. A ver, compa. Uno acá de chichita de Tsunade, por favor. Hasta seguro, porque en cuanto le quita el sostén, ya se chingó, ¿eh? Oh, tú échalo, chinga. Justo, mira acá. Écheme un orden de cabeza de bócalo. ¿Cómo chingados? No, ¿de qué la quiere? ¿De Miku o Kagamine? No, pues échamelos de surtida, brother. ¡Dos a huevo! Sí, híjole, mano, ve nomás. ¿Tú tienes hambre? Pues solo andabas. No, pues Simón, ¿qué recomienda, joven? No, pues pruebes estos tacos de tripa de Eva, mi güero. La especialidad de la casa, ¿qué hubo? No, pues chingón, tíreme unos. Y para bajárselos, ¿cómo ve? ¿Una rubia Mitsuko o una Misato oscura? ¡Uy, güey! No, pues tíreme una Misato, oiga, es la más sabrosa. Pero joven, acá, discútase con algo bien frío, por favor. Híjole, mano, pues mira, a Pati que te ves así medio teto, pues, un Naruto de naranja, ¿eh? Es que guay está, por joto. Oye, mano, está bien rifado tu changarro, ¿eh? ¿Cuándo eres para venir de nuevo? Ah, pues todos los viernes aquí estamos para servirle al gasté a partir de las 21 horas México a qué mismo en angelcast.com. Ah, ya veo, .com, cabo, cabo. No, pues está con madre, luego me traigo a la hermana de este cabrón a cenar. Óyeme, cabrón. Hola, culero. Vos, faros estamos. Ustedes también, pues ya lo saben, pásenle por unos tacuches de fandom surtido aquí en el Angelcast Live. Y pregunten por nuestras famosas tortas de nalga de actriz porno. Están, pero si para chuparse los huevos, digo los dedos. ¿Qué onda pues, porcos? ¿Una botana? No, a no, huevo, pues, eso, no, huevo. Huevo. Personas. Ahora sí estamos. Ahora sí estamos de regreso con esto. ¿Qué persona se cae? Si el audio no me falla. No, está bien. Ok. Bien. Sección de videojuegos. Y esta semana sí que tuvimos bastante. Sí, espero que tengas mucha información porque yo no tengo un carajo de esto. Pairo, yo confío que había visto algo. Nada, vi algo. No vi todo. Estaba ocupado. Pero, por lo menos, bueno, después de tres, el Gamescom no es como que, o sea, es más, de lo que mostraron en el E3, seguimos dando lo mismo y un poco más. Y para anunciar salvo, un juego raro japonés. Sí, salvo una cosa más ahí. Sí, porque, hablamos de eso, porque leí la reseña que tenía, de ahí tuve problemas, me la escribí en ruso. Y ya se lo dejo para la próxima semana. ¿No sabes ruso? No. Aunque bueno, ya dejaré esta reseña para la próxima semana. Igual, o sea, también con el diálogo no es la gran cosa, ¿eh? Ya. Próxima semana. Nos trovia tovarish huevo. Da. Da. Y bueno. Espero por haber escuchado esta semana en Alemania. Se celebró, creo que hasta el domingo es la Gamescom, en el cual en magnitud no es tan grande como la E3, es un poco más chico, pero igual cada empresa como siempre tiene sus presentaciones, sus conferencias, tanto Sony, Microsoft, EA. Y de vez en cuando lo vemos a Densho paseando por ahí. A Densho, claro. Hablando de ellos, ya volvió Token. Sí, ya volvió Token. Volvió. Está bueno. Esperemos que para bien, porque antes de que se fueran, como que estaban bastante mal Token. No, hoy había el 500, edición 502 y sí, está bueno. Porque volvió The Fight. ¡Volve! Monch no va a volver. No le pagan lo suficiente. Todos lo saben. Sí, no le pagan lo suficiente. Bloodborne, dicen acá, mejor trailer. Sí, también Bloodborne. Bueno, ¿con qué empezamos? Yo tengo problemas en ubicar el Bloodborne. Todo el mundo dice que está copadísimo y lo quiere jugar. Y yo estoy seguro de que está copadísimo y lo voy a querer jugar. Pero no puedo ubicar el trailer en mi cabeza. Vi tanto trailer en la E3 que no me acuerdo cuál es. Ya, ahí te lo paso por Twitter. Estamos. Ya, entonces, empezamos con Microsoft. Después del E3, bueno, lo que mostraron más ahorita fue juegos indies. Bastantes. Porque de eso vivió el mercado ahora. Sí, sí. Todos con gráficas pixeladas. No sé. Está la onda, pero la onda hipster de. Del no, que sus gráficos, no, los gráficos antiguos eran mejor. Ahora todo tiene que verse como de 8 bits, si no 90. Sí. ¿Qué? Ah, bueno. Más del nuevo Call of Duty, el Advanced Warfare. Que mira que tenemos esta mecánica, más que los fans, que están hypeados. Otro Call of Duty. Sí, antes de que se me pase la onda con el Call of Duty, si tienen Origins, por las próximas 72 horas desde que lo bajen, tienen habilitado gratis el. ¿Cómo se llama? El Planta vs. Zombies Modern Warfare. El Garden Warfare. Oh, ah, yeah. Ya. Está gratis por usarlo por 72 horas desde el momento en que lo bajen. También, sí. No sé si pasó, o era que también tenía creo que fue la semana pasada, podías jugar el, o sea, descargas el Battlefield 4 y te dan una semana para jugarlo gratis. No sé si sigue. Fácil, ya la cagué y estoy haciendo una noticia pasada, pero bueno, por ahí está. No sé, yo sé que regalaron el Wing Commander 3 y yo lo bajé por el LOL nada más de tenerlo. ¿De qué más tenemos? Tenemos gameplays de Assassin's Creed Unity. Que bueno, de toda la franquicia de Assassin's Creed es la que más me llama la atención. Porque como que te cambia un poco el cooperativo y todo. Lo cooperativo vende. Sí, pero yo lo sigo viendo igual. Para mí es un juego, ya se le muere la historia. Me interesa más el otro. El Wolf. Sí, este que... ¿Cuál? ¿Cómo se llama esto? Claro. El del templario. El de... ¿Cuál a...? ¿Cómo se dice? Acá, te decía, para que lo proceses, Spyro, ambiente victoriano, pueblo creepy demoníaco, tipo con guadaña desmontable y armas de fuego y hombre armas de fuego clásicas y hombres lobo. Ya está, o sea, ya está. Take my money. Entre todo, también no puede faltar como bandera de Microsoft el tan publicitado colección de Halo, el Master Chief Collection, mostrando que tiene todos los niveles de todos los Halos en HD. Pero estoy diciendo que no es un robo, es un interesante paquete para el fan. No, es que se ve bien, está bueno. 100 niveles multijugador, 4 juegos, todo en HD. No, se ve bien, ¿no? Para los que no lo tienen, está para bien. ¿Para Xbox One? Sí. ¿O también para las otras versiones? No, para One nada más. No, Halo, después del Halo, o sea, hasta el Halo 2 había para PC y Xbox. Sí. Luego a partir Halo de Halo 3. El único Halo que para está Xbox, para PC es el Halo. ¿Cuál era el Marines? No, el 2 y el 1 están también para PC. El 2 sí, y el 1. Pero digo ahora que haya salido es el. Ah, no me acuerdo qué cosa, Marines. Sí, sí, el que está en la tienda de Microsoft, sí. Sí, el que se ve desde arriba. Spartan Assault. Está en Steam, lo puede comprar. Spartan Assault, creo. Spartan Assault. Sí, porque. Y eso, que el 1 y el 2, que es chotísimo para instalarlo, porque como que salió para Windows Vista y. Te hace más problemas con el Windows Game Live y. No se juega bien. No, es el único. Yo quería pasarlo, pero la verdad sí me costó bastante por instalarlo. Y bueno, aparte, bueno, hablado de Halo, los niveles, el HD. Un gameplay que sí estuvo bastante interesante, que era el del Quantum Break, que es como que los gráficos se ven bien, o sea, es como más o menos es el protagonista está contra es como un shooter, ¿no?, en tercera persona. Sí. Y tienes en el gameplay ves que varios están como que rodeando y el tipo tiene super velocidad, puede tener tiempo, o si quiere puede como que congelar, o sea, tira como que una onda hacia adelante y con lo que choca lo congela y empieza a disparar. Ah, Ultra Fucker el tipo, como jugar el videojuego de Mahouka. sí, bueno, o sea, pero todavía creo que el PC no tiene fecha. Algo que sí como que toda esta semana ha sido como que bastante criticado es el anuncio que dijeron de la secuela del Tomb Raider, que es va a ser exclusivo para Xbox. Nah, eso tiene más mentira encima, eso sí. Eso no se lo creyeron ni ellos. Sí, parece que es. O sea, si es cierto o es temporal. No puede ser cierto nunca, pero bajo ningún tipo de contexto puede ser cierto. O sea, se pasa de idiota el que escribió eso. Que lo dijo, o sea, lo dijo en la conferencia. Creo que de ahí aclararon que solamente iba a ser para lo que es publicidad, o si iba a salir antes del estreno para las demás consolas. Pero igual, o sea, que el hecho que diga que es exclusivo y que al final no lo sea, ya como que ya la cagó. Uy, sí, me va a ver Microsoft cagándola. ¿Cuándo hemos visto eso? No, nunca ha pasado, nunca te atrevas a mancillar el sagrado nombre de Microsoft. No, que va. Aparte, lo que sí me interesa, bueno, lo que sí me llamó bastante la atención fue el Evolve, el gameplay, que sigo esperando mi beta y no me llega. Que sé, o sea, es el 4 versus 1. Sí, callate que yo me podría ir a esperar la beta de la llave beta del Nosgoth y me llegó hace 2 semanas. Y el juego tranquilamente lo podés estar jugando así en su última versión hace como un mes y medio. Yo estoy esperando. Pero creo que son está para Estados Unidos, así que falta. Igual que este juego de Blizzard, el Heroes of Storm, que tampoco me llega. Porque dice que tienes que tener como que mínimo, por lo menos un juego de Blizzard, haber jugado como que 30 horas. Y el Diablo creo que todavía no. 5 y 20. Ya fue, te pones a jugar Hearthstone, algo va a salir de eso. Sabor. De ahí tenemos exclusivas como lo es el Sunset Overdrive, que la verdad me da igual, que viene con un bundle con la Xbox blanca. Pero es gracioso, por lo menos es gracioso. Sí, tiene potencial para volverse el nuevo. ¿Cómo se llama este? El nuevo Bulletstorm. Está bueno, pero no es algo porque diría, me voy a comprar un Xbox, por esto, no. No, por eso no, pero por lo menos para cagarte de la risa sirve. Está en algo. Es un juego que tranquilamente podrían regalar en algún momento. Sí, en algún momento, pero bueno, es Microsoft. Con plata. No, sí, ahora tienen la estupidez esta de que Xbox también está regalando cosas. Este es un juego que tranquilamente podrían regalar en eso. Sí, pero como te lo ponen con el bundle, por lo menos de acá un par de años no. De ahí mostraron un gameplay de un juego se llama Ori and the Blind Forest. Es como que un Rayman. Me parece más un Rayman, pero con un muy buen arte. Gráficamente se ve muy bien. Unos sí, como te imaginas algo de Rayman parecido. Sí, claro, que como que es un poke con algo como con New Yard, luz de fondo. Es el juego de carreras que se llama el Forza Horizon 2. Sí. Más exclusivas que cada vez se parece más a Drive Club. Sí. el Fable Legends, que también se ve bueno. Este también era de coso, del tarado de... ¿cómo se llama? Del tarado de... no me sale el nombre del creador de la saga Fable. ¿Sí? No me sale el nombre de este pelotudo. David... Mierda, ¿cómo? David Eckelberry, no, nada que ver. Ah, el francés Peter, este. El francés Peter Molyneux. Peter Molyneux. Ajá. ¿Era no, él no está. O ya no. No, no, o sea, él le ha visto bueno, pero ah, no bien, está. Listo, ya está. No, no está ahí. Con que no lo toque. Ajá. Y de ahí, ya, eso fue, bueno, por lo menos lo más importante de. Ah, y el FIFA. No, sí, el FIFA. No, sí, qué grande. Qué grande. De ahí pasamos a lo que es Sony. Sí. Mostraron Destiny. Que anunciaron que es el juego con más. ¿Cómo se llama este? Preorden. El juego más reservado de la historia. O sea, si yo tuviera la consola ya lo hubiera reservado. Eso ya es como sí. Que es importante. Que el juego salía el 9 de septiembre, pero. No sale para PC, entonces. No. Ya va a salir, ya va a salir, dale tiempo. Como el GTA V, todavía estoy esperando. No, va a salir, no, te digo por qué va a salir. Va a salir porque ya anunciaron que va a salir el Ground Zeroes y el Metal Gear nuevo para Steam, o sea. Claro, primero va a salir, primero va a salir Ground Zeroes y el otro, el Phantom Pain. Todavía no tiene fecha, ni siquiera tiene fecha de estreno, sí. No, pero sabemos que va a salir. Si sale y uno, sale hablando del Metal Gear Solid, mostraron, bueno, Hideo Kojima mostró un trailer del más del su tan esperado Metal Gear Solid 5. Y con una peculiaridad que siempre él ha utilizado, que como que muestra un gameplay de las cajas, en las cuales ya no solamente te escondes, sino. Son cajas las cuales tú las desdoblas y salen como que una imagen de una imagen de una chica tirada. Entonces dicen el guardia, uy, una chica calata, y se acercan como que, o si no te cambia una caja de Xbox o una caja de Play 4 y cuando te cubres. Pero o sea, es un poco estúpido como sí, que bueno, pero se suma a la sí. Gran cantidad de cosas estúpidas como el caballo cagando. ¿Cómo se llama? Los drones que matan y después está todo bien. Hideo Kojima, puede hacer lo que quiera. Hideo Kojima, puede hacer lo que quiera. Puede hacer el. ¿Cómo se llama? El teaser jugable del PT. El PT. Claro, el PT es el playable teaser de Silent Hills. Sí. Que solo si tienes Play 4 lo puedes descargar, si no, no, te jodes. Sí, esa parte me enteré después. Lo estaba buscando, sí. Dije, solo para Play 4, la concha de tu madre. O sea, lo poco que te muestra, se ve que va a estar bueno. Pero hasta que no lo pruebes no puedo decir nada, así que. En palabras de lo que lo han jugado me han dicho, ¡zarpado! Tuvimos Far Cry 4. Un exclusivo, bueno, un anuncio que si como que precompras el Far Cry 4, lo reservas con tu cuenta de Sony, no te, van a te dan te dan 10 llaves, las cuales las puedes dar a tus amigos, y con la llave puedes acceder a jugar el demo, un demo cooperativo. Bueno, igual ya sí. Está bueno. Sí. También hay lo que es el Hellblade, que sería el nuevo hack and slash de esta empresa, los que crearon el último Day of My Cry. Platinum Game. No, es Ninja Theory. Ah, Ninja Theory, perdón. Ninja Theory. El Hellblade. Con un trailer, ¿qué más? Noticias del PlayStation Now en Europa. Que debe estar. O sea, hay que esa cosa hay que ajustarla, pero ya, porque. Sí. De onda, qué robo. De ahí. Sé que hubieron varios juegos más. Déjame chequear. Pero sí, o sea, vi más la de Xbox que la de Sony. No, la de Sony vi. La final, creo. Más y que Sony ya había presentado todo lo que tenía que presentar la E3, no creo que sí. Le quedaba mucho. Hablando de Sony, hay un. A ver, no sé si escucharon la noticia del tipo este que estaba denunciando a Sony porque el, ¿cómo se llama el, este juego, el shooter que tiene el exclusivo? El Killzone. El Killzone. Supuestamente Sony decía que estaba en 1080p nativo. Y el tipo como que lo compró y lo probó y dijo, esto no es 1080 nativo, esto es 1080, como decir, simulado. Porque no es la totalidad del juego no es 1080, es como un 720 camuflado. No, no es 1080. No, pues sí, y como que lo está demandando Sony por como $5,000, algo así, un poco más. Un poquito. 50,000. O 50,000, no sé, pero es como que por fraude, ¿no? Sí. Y es una historia así, cuando la lees ahí como que te cae de risa. Es el tipo como que cuenta su historia, como que yo la quería comprar después, pero como me dijeron que era Full HD, yo tenía mi televisor, así que fui al Best Buy. Lo compré, comprobé que la caja decía que era el tipo. 1080. Y al final lo vi, me decepcioné porque tenía mi televisor ahí. Y eran pixelotes, y no era lo que me dijeron. Y se jugaba igual, pero no me gustó porque no era lo que me dijeron. Sí. Y ahí, bueno, volviendo a Gamescom, al logo de Sony, estuvo EA, que ahí, ahí. Salvo el Battlefield Hardline. EA va para abajo. Sí. O sea, EA ya debería ser solo de juegos de deporte. Lo único bueno que ha hecho EA hasta ahora ha sido lo de la cuenta de la cuenta pasaporte de los juegos de EA. Ah, la que es este. Esta cosa que es como el. Como si fuera de. ¿Cómo se llama? Sí. Ah, como si fuera el PlayStation Now, pero con juegos de EA. Sí, sí. Es lo único que le ha salido bien y con lo único que podrían llegar a sobrevivir. Para lo que no sepa lo que estamos hablando, es una cuenta que vos te haces en EA. Vos pagás mensualmente como si fuera Netflix o como si fuera Play Plus. Y con esa cuenta vos podés jugar todo el store de EA. Durante todo ese mes. Bajándolo. O sea, sí, claro. Bajás el juego y podés jugar toda la boluda. Pero sí, o sea, es bajar el juego. No es como en el. No es como en el. ¿Cómo se llama? Como en el Play Now, que lo único que te hace es te streamea el juego y encima es caro y te cobran por juego. Pero no está la consola. Bueno, está la consola, pero no se vendrá en la actual. No, se puede. PlayStation no se puede jugar de un televisor. ¿En un televisor también? Ah, sí. Bueno, ya está bárbaro. Un televisor Sony, te bajas la aplicación de Play Now y lo juegas. Lo puedes jugar de. En teoría lo puedes jugar hasta desde una PlayStation 2. Ay, mi PlayStation 2. Te compras el modem para la Play 1. Sí. No creo que corra ni por nada. De ladrincas, viste, con el satélite de Dere de Sega. O la PSP. Yeah. No te daría la red. No usarías la PSP. Ya tenés botones. Bueno. ¿Qué decías de EA? Tienes el Pender Zombies del Modern Warfare, el juego de deporte FIFA, Madden. Sí, lleno de sorpresa. Sí. Bueno, el Battlefield Hardline, que mostraron más de la campaña, que sí, se ve interesante. Sí, está lindo el Payday. De ahí. Blizzard, pues también tenía su stand y bueno, mostraron un pedazo de cinematic, el nuevo World of Warcraft. O sea, no, el World of Warcraft no lo toco ni en pedo, pero las cinemáticas de Blizzard son así como que. Sí, así como demasiado épico. Y por lo menos, o sea, si has jugado el Warcraft 3, más o menos puedes entender el. De qué va la cinemática, hay personajes ahí como que ya son iconos, ¿no? Pero te hypea demasiado. ¿Este que sería otra expansión de World of Warcraft? Sí, es como que después del. Creo que la última fue, si no me equivoco, la de los pandas. Pandagua. Es que. Y ahora es la de los orcos. Pandarien, y ahora viene la una de los orcos. No sé el nombre exacto de la expansión, pero es con los orcos. Pandagua en el Waku. En el 3. Tendrán que haber continuado con el maldito juego. Sí, hay los rumores que dicen que va a salir un World of Warcraft 2. Pero yo no quiero un World of Warcraft, yo quiero un Warcraft 4. Sí, bueno. Sí, porque ahorita supuestamente cada año ya lo por supuesto, hace años el World of Warcraft era uno de los juegos con más jugadores. Ahora cada año está reduciendo su capacidad, su cantidad de jugadores activos. Sí, pero todavía lo sigue siendo. Todavía sigue siendo uno de los más grandes. Pero igual, o sea, lo interesante de la expansión que viene es que están actualizando los modelos de los gráficos. Ya están las texturas, están siendo como que remasterizadas. Porque sí, es un juego de... ¿Cuándo salió? En 2000... No quiero meter la pata. Hace mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Mira, yo todavía... Creo que fue 2005 o 2004 cuando yo recién lo pude tocar. Y ya había salido como 2 años antes. ¿Y dónde lo tocó? Sí, 2003. Dinos dónde nos te tocó. Decile al muñeco dónde lo tocaste. Lo chato de World of Warcraft 2, no, del Warcraft 2, es que te daba la posibilidad de hacer invisibles a ciertas unidades, pero no te dejaba hacer invisible a los enanos explosivos. Los hacía explotar. Yo te dije, avísame antes. No da. Estaba escrito abajo, cuando sea invisible va a morir. Encima, digo, ¿qué carajo pasó? ¿Por qué explotó? Si yo no dije que explotara. ¿Por qué desapareció la mitad de mi party y, de y repente? Ni siquiera, digámoslo, digo, estoy en la base, no me tienen que venir a atacar todavía. Qué choto que es. Eran células inactivas. Sí, no sé. Ah, me olvidaba. Sí, había un... No sé si han jugado o han visto el... Hay un juego que se llama Smite. Smite. Que es eso con... Como que es un MOBA, pero es en tercera persona. O sea, es como un... Se juega Dota, pero... O sea, tú... En vez de hacer el click, tú no mueves directamente, tú apuntas donde atacas. Es un juego de vista isométrica. Sí, es... Y como que de ahí los... De los héroes serían los dioses, varias religiones. No, que el juego es bueno. O sea, fácil lo retomo. Pero bueno. Anunciaron también que este juego, que es para PC, va a llegar a lo